de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El pasado miércoles 18 de octubre se cumplieron 4 años del estallido social o revuelta más grande de la historia de Chile. Recordemos que en 2019 sucedían masivos levantamientos en distintos territorios desde Ayala y en otros continentes. En esta columna vamos a recordar con una memoria activa la insurrección popular que se dio al otro lado de la cordillera. Durante el mes de octubre del 2019, la suba del boleto del metro en Chile fue la gota que rebalsó el vaso para que se genere este estallido social. Las primeras personas que despertaron y reaccionaron fueron estudiantes secundarios de liceos. Bajo la consigna evadir, no pagar, otra forma de luchar, se negaron a pagar los boletos del medio de transporte. El presidente de las líneas de metro de Chile se hizo conocido cuando salió en la tele disminuyendo y sacándole valor al accionar de los estudiantes secundarios, nombrándolo como un hecho aislado que no iba a pasar a mayores. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. No prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Pero el 18 de octubre del 2019... el gran descontento en Chile provocó el estallido social más grande de la historia del país. El aumento del pasaje había pasado a ser algo más de la inmensa lista de injusticias. Masivas movilizaciones surgían en cada pobla y centros del país. El 19 de octubre, el gobierno declaró estado de emergencia, toque de queda y largó a los milicos a la calle, que reprimieron, asesinaron, torturaron, encerraron y violaron a muchísima gente. Decretado estado de emergencia, asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados. Hemos invocado la ley de seguridad del Estado a través de querellas que persiguen el objetivo de que las personas que han cometido esos gravísimos actos de delincuencia enfrenten la justicia y asuman su responsabilidad. El pueblo, lejos de amedrentarse, salió a la calle para manifestarse al día siguiente y todos los días siguientes durante varios meses. Todos los días miles de personas salían a protestar a la Plaza Dignidad y en todos los barrios a lo largo del territorio. La revuelta, la bronca y el descontento iba en aumento. Y la lucha era interseccional. Los reclamos salían de distintos sectores: organizaciones, docentes, pueblos originarios, estudiantes, gremios, jubilados, individualidades, anarquistas, etc. Todo es en contra de la extrema desigualdad y el modelo económico ultraliberal, la privatización de los servicios sociales, el extractivismo feroz sobre la tierra y en contra de la Constitución que fue impuesta durante la dictadura de Pinochet, que hasta el día de hoy sigue en pie. La primera línea viene siendo como el resguardo hacia las personas que realmente quieren protestar y defender su causa. En este caso, lo que todos queremos es la dignidad. Imagínate, los abuelos teniendo una pensión de mierda, el Estado no hace ni una weá, pero la ley anticapucha en un puro diálogo, en un puro día, la hicieron de una, pero para la otra weá han cuidado 40 años y no han hecho ni una weá. Pues. Tenemos caleta de rabia, y por eso yo creo que estamos todos acá, porque tenemos rabia con ellos. O sea, acá se da la pelea todos los días para que la gente pueda pasar, movilizarse y protestar. No tenemos miedo, pero la verdad es que igual ellos tienen las armas, pues entonces igual hay que correr obligado. Salir a la calle, no conformarse con migajas, dejar de poner la otra mejilla y mostrar el descontento social es un ejemplo de lucha que nos dejaron quienes, con su constancia e inconformidad, salieron a la calle para formar el estallido social en Chile. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Para cambiar las cosas hay que salir a la calle, poner el cuerpo y solidarizarnos entre nosotros. violada, violado, con un ojito menos. Esta es la mecha que se prendió. Uniformado, bastardo. Y tus dueños sepan que aún no llega la explosión. No, no, esa explosión. Nunca lo pensamos, esto desesperanzado. Pero la fractura llegó, ahora o no hacemos cargo o no. A combatir la protesta y disturbios, máquinas de guerra contra gente descontenta. Lo demás era obvio: torturas, violaciones y muerte. Esto recién comienza, nos revivieron el ánimo, sacaron del sueño eterno a mucha gente. Se validó transversalmente la violencia antipolicial. Ahora el futuro es nuestro y la pagarán caro. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Acá estamos a las 11 y 3, te hacía señas porque estamos con algunas complicaciones para conectarnos con nuestra entrevistada de nuestro próximo segmento. Ahí está recibiendo el enlace, está con complicaciones para entrar, pero ya vamos a conectar, nos metemos en nota, llega de la gente de Anred. De Anred, sí, por supuesto. Este miércoles, fin. Miércoles 6, este miércoles que viene, ahora 6, sí, ¿no? Sí, contá, mientras logramos intentar que se conecte, pero por lo menos vamos avisando de qué va la nota. Vamos poniendo a los oyentes en clima. Sí, este miércoles 6 en Rosario se va a realizar una nueva movilización en apoyo al pueblo y la resistencia palestina. Será a las 17:30 y partirá desde la Facultad de Humanidades. Sí, estamos intentando comunicarnos con Sol Morel, del Movimiento Amplio de Izquierda, del Comité en Solidaridad con Palestina y del Movimiento Bazar Madil. Vamos a ver si lo logramos, estamos en esa. En esa andamos. Mientras, tranquilamente nos podemos ir a escuchar unas musiquitas, mientras intentamos ver si incluso la ayudamos, porque me parece que algo del enlace no está funcionando. Así que, si te parece, dale, nos escuchamos unas musiquitas acá en el Enredando para hacer las conectas y no volvernos locos. ¿Te parece? Dale. Fíjate esta versión de La Colina de la Vida. A ver. Subo muy tranquila la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, muy bien, ahora sí estamos en comunicación con Sol Morel del Movimiento Amplio de Izquierda, del Comité de Solidaridad con Palestina y del Movimiento Bazar Madil. Sol, ¿nos estás escuchando? Buenos días, te habla Juan Martín desde acá, desde el Enredando las Mañanas. Está conectada, pero la veo que ahí está con el micrófono, ahí habilitó el micrófono Sol, ¿estás ahí? Hola Sol. Sol, ¿estás por ahí? Ay, yo la estoy escuchando por algún lado, pero no la tengo acá en nuestros auriculares. Tiene el volumen, está levantado el... Puede que esté en el otro, en la otra placa. Espérenme que ya la paso. A ver, ahí Sol, a ver, espera. ¿Me escuchan? Ahora sí. Vamos. ¿Qué tal? Un gusto escucharte, buen día y gracias por estos minutitos, Sol. Buen día, lo que sí les decía, les escucho con bastante eco. Ah, ok. A ver, capaz a que ver. Bajando un poquito el volumen hacemos? De ella. El volumen de ella, ok. A ver, estaba muy fuerte capaz. Bueno. ¿Ahí nos escuchás mejor, Sol? Más o menos igual, pero igual si no, no importa. Más o menos la... Bueno, si no... Sí. La vamos a pilotear. Vamos a intentar de pilotearla, bueno. Bueno, Sol, bienvenida al Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, queríamos que nos cuentes de esta convocatoria, sí, fecha, lugar, quiénes están convocando y cuáles son las principales consignas de la movilización, si podías. Así es. Bueno, en primer lugar, un poco para contextualizar, esta movilización se definió en el marco de una agenda de actividades, de movilizaciones, de acciones de formación, de debate, que se han venido llevando adelante en la ciudad de Rosario, así como en otros puntos del país, en solidaridad con el pueblo y con la resistencia palestina, y que venía de un conjunto de acciones por ahí organizadas por distintos espacios, pero bueno, nos fuimos encontrando con que en nuestra ciudad, a pesar de las presiones del sionismo y de los fuertes intereses que hay a nivel institucional, hay una gran cantidad de organizaciones, de espacios académicos, militantes, sociales, artísticos, derechos humanos, que vienen impulsando la solidaridad con Palestina. Entonces, la semana pasada, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se convocó a una muy amplia asamblea de parte de todos estos espacios para coordinar una agenda común, entendiendo que por un lado hay que continuar con las movilizaciones y pensando en distintas acciones a futuro. En esta oportunidad la marcha va a ser este miércoles a las 5:30 de la tarde, desde la Facultad de Humanidades hasta el Consejo Deliberante. Estos dos puntos se han elegido por los siguientes motivos. Bueno, hay espacios en la Facultad de Humanidades, especialmente de la Escuela de Historia, que vienen organizando actividades de formación y de difusión acerca de lo que sucede en Palestina en estos momentos e históricamente, y han sido fuertemente presionados por el sionismo y por por la institución. Incluso fue el dirigente de la DAIA a hablar con el decano presionando para que se dejen de hacer esas actividades. Bueno, creemos que es insostenible que una institución como la DAIA pueda meterse en una institución pública como es la universidad y que pueda definir qué es lo que se dice y qué es lo que no. Por eso, para mostrar la solidaridad también con los trabajadores de la facultad, con estos profesionales e intelectuales que se vienen jugando también ahí su trabajo, es que decidimos hacer como punto de partida la facultad y arribar al Consejo Deliberante también por la posición explícita que ha tomado en apoyo al Estado genocida e infanticida de Israel. Bien. Y con respecto a las consignas, la primer y principal consigna, que es la que sostenemos desde la marcha anterior y que viene también a nivel nacional, tiene que ver con el apoyo incondicional a la resistencia del pueblo palestino, porque mucho se ha hablado del genocidio, de los asesinatos, pero también entendemos que hay que apoyar a un pueblo que se está defendiendo hace 75 años de una ocupación colonial. Y es por eso que también decimos, basta de ocupación, exigimos por el derecho al retorno, también pensándolo más en términos globales, por fuera del imperialismo de Medio Oriente, y también en este contexto particular por la liberación de los presos palestinos y también exigiendo las responsabilidades políticas, por un lado la ruptura de relaciones entre Argentina e Israel, tanto diplomáticas como comerciales, y repudiando por supuesto la complicidad del Consejo y de la Municipalidad de Rosario con el Estado sionista. Y por supuesto también solidarizándonos con quienes han sido criminalizados, encarcelados, por solidarizarse con el pueblo palestino, bajo este chantaje de que antisionismo es igual a antisemitismo, entonces también denunciamos que antisionismo no es lo mismo que antisemitismo. Bueno, clarísimo. No es la primera vez que movilizan en Rosario, ¿verdad? Decinos, contanos si podés, si querés, ¿cómo está la situación con la persecución hacia quienes se solidarizan con la lucha palestina? Bien, sí, no es la primera. En lo que va desde el 7 de octubre, se han hecho distintas acciones callejeras, académicas, bueno, como mencionaba antes, las académicas ya han recibido sus presiones. Después también, a nivel público, de medios de comunicación, el tema nos preocupa muchísimo realmente el ataque, la censura por parte de las instituciones aquí en la ciudad de Rosario. Por mencionar solo algunos ejemplos, bueno, en el marco de esto se iba a proyectar un documental que se llama Bajar, Subir, Bajar, que cuenta la historia de un muchacho que hizo el servicio militar israelí y se convierte en un militante antisionista debido a las cosas que le toca enfrentar. Este documental ha sido proyectado varias veces en la ciudad de Rosario y, bueno, recientemente ha sido censurado y bajado de la cartelera debido a las presiones del sionismo. Ni hablar de la persecución y también de la islamofobia. Hace unas semanas, a un hombre por llevar vestimentas que parecían musulmanas, fue detenido un plomero frente a una institución judía por una denuncia anónima. Digo, estas cosas han sucedido en Rosario como suceden en Buenos Aires y en otros lugares y se han recrudecido en este último tiempo. Bueno, y ni hablar de las persecuciones políticas a dirigentes de partidos. Bueno, más recientemente el caso de Vanina Biasi, donde la justicia incluso ha presionado como forma de censura. Y también en ese sentido nosotros hace años que venimos denunciando esto y está directamente relacionado, bueno, por supuesto con una persecución histórica a quienes denuncian al imperialismo, al poder del sionismo, pero más recientemente esto tiene que ver, y de esto se ha agarrado la justicia, con la definición de antisemitismo a la cual ha suscrito Argentina, que está impulsada por la IRA, que es la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto, que es una institución sionista, que básicamente lo que hizo fue poner una mordaza a todas aquellas personas, instituciones u organizaciones que denuncian al sionismo, equiparándolo al antisemitismo, ¿sí? Por lo tanto, como Israel es una institución judía, no se la puede criticar ni denunciar, porque uno pasa a ser antisemita. Por eso también es tan importante desanudar estos conceptos y entender de qué hablamos cuando hablamos de semitismo, sionismo, y sionismo sobre todo, ¿no?, como una ideología política que es básicamente racista. Claro, en algún momento es como que se mete todo en la misma bolsa, ¿no?, y como que todo es lo mismo. Por supuesto, perdón. Y lo último, en el marco también de las actividades que se han hecho y presiones, también aquí en Rosario, siempre durante los primeros días de noviembre, se realiza una festividad impulsada por la municipalidad, a la cual asisten miles y miles de personas, que es la Fiesta Nacional de Colectividades, ¿sí? Ahí es un evento cultural en el cual supuestamente no está permitido que las colectividades lleven cuestiones políticas. Sin embargo, este año Israel en su stand hizo una intervención, bueno, hablando de sus víctimas, hablando de los secuestrados por Hamás, haciendo una propaganda sionista, desde su posición, que no fue para nada criticada, y bueno, por supuesto a Palestina les han puesto cámaras de seguridad, han recibido persecuciones, y bueno, en el marco de eso se intentó hacer una intervención cultural, artística, que bueno, no fue posible debido justamente a todas estas presiones. Mirá. Digo, la incidencia del sionismo nos marca en todos los aspectos, ¿no? Porque también tiene que ver con el poder político y económico que tienen en esta ciudad. Nos interesaría, si nos podés actualizar, qué pasó estos últimos días, ¿no? ¿Cómo han sido las negociaciones de tregua, de alto el fuego? ¿Cómo está la situación ahora? Sabemos que bueno, la tregua ya terminó, y ¿cómo está esta situación ahora? Bueno, varias cuestiones. Más allá de que yo no soy muy amiga de los números, siempre me parece importante para ilustrar cuando estamos hablando de la masacre, del genocidio. Hasta hace más o menos 3 o 4 días atrás, ya iban más de 16.000 asesinados, de los cuales más de 6.000 son niños, ¿no? Más de 40.000 heridos. Personal de prensa asesinado ya van más de 60, también son aproximadamente 64 personas. En ese sentido, esto tiene que ver con principalmente lo que está ocurriendo en Gaza. Sí hubo una tregua de 4 días que solamente aplicó para Gaza, ¿sí? No para Cisjordania, porque digo, mientras estaba negociando ahí en Cisjordania se siguió deteniendo a una cantidad importantísima de personas, siguió habiendo asesinatos, también pogromos por parte de los colonos judíos, que siguen yendo impunemente a las distintas aldeas palestinas, a atacar a la gente, a incendiar sus casas, sus pertenencias, sus animales, amenazar, hostigar y, por supuesto, a violentar de todas las formas posibles a la gente. Bueno, eso siguió sucediendo. Sin embargo, a partir de esta tregua de 4 días, sí lo que se permitió fue un intercambio de rehenes, que en ese sentido, sí, quizás lo interesante de esto fue que permitió también mostrar al mundo, aunque la mayoría de los medios masivos de comunicación no lo han mostrado, cómo ha sido el trato de los rehenes de un lado y del otro, ¿no? Cómo salieron en perfectas condiciones los prisioneros israelíes, o no israelíes, pero que habían sido tomados por Hamas, y las condiciones en que estaban los palestinos que fueron liberados por Israel, que realmente las denuncias son impresionantes, ¿no? Por el tema de el trato, las golpizas, las condiciones en las que estaban viviendo en las cárceles, tanto hombres como mujeres y niños. Recordemos que en las cárceles israelíes había niños. Más de 200 niños, por supuesto. Terrible. Bien, más allá de, bueno, después luego de esta tregua, se reanudó, por supuesto, el bombardeo y los ataques tremendamente... iba a decir inhumanos, pero bueno, es realmente inhumano todo lo que está haciendo el Estado genocida de Israel. Llevando a la pérdida de más de 500 vidas palestinas en lo que va desde que se reanudó. Ajá. El ataque. Dos días, entonces, tres. Sí, por supuesto. Bueno, y ni hablar de la situación de los hospitales en Gaza, donde queda un solo hospital de una magnitud importante como para atender a los heridos, pero bueno, que está... al triple de su capacidad. Realmente la gente, no, los trabajadores de la salud no dan abasto, la ayuda humanitaria no da abasto. De hecho, los camiones que entraron a Gaza no superaban los 1.200 camiones, que era lo que entraba en 48 horas antes del inicio de la agresión sionista contra Gaza. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que no ha habido una, una tregua significativa por parte de Israel. De todas maneras, sí, lo que esto ha permitido es a nivel internacional poder visibilizar lo que está sucediendo y sí detener en cierta medida el apoyo a Israel que venían sosteniendo algunos países, principalmente en Medio Oriente. Bien. Sol, nos gustaría que nos hagas un llamado a que lo que está sucediendo en Gaza, en Cisjordania, no deje de denunciarse, de informarse al mundo y que las movilizaciones deben continuar. Si querés, el micrófono es tuyo. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar decir que la movilización es importante, en primer lugar, bueno, nosotros como humanistas, como internacionalistas desde Masar Badil, creemos que la solidaridad contra cualquier pueblo que sufre la ocupación, que sufre el colonialismo, debe ser apoyado y debemos mostrar la solidaridad a nivel internacional. Pero después también entendemos que algo muy importante de salir a movilizarnos también en nuestro país tiene que ver básicamente con que nosotros también como pueblo argentino sufrimos de otra manera la injerencia imperialista y colonialista por esta unidad que es no solo de Israel, ¿no? Estados Unidos e Israel y el imperialismo en términos internacionales que también influye sobre todo en términos económicos, geoestratégicos, pensando sin ir más lejos en cómo el sionismo ha incidido principalmente en la venta de armas, por eso una de las consignas también que se sostienen, bueno, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, es que las armas que matan palestinos son las que violentan y asesinan a nuestros pueblos, y también pensando en términos de colonialismo, extractivismo, cómo, por ejemplo, Mekorot ha desembarcado en territorio argentino, para robar, para privatizar y mercantilizar nuestra agua y sobre todo para desviar cursos de agua para beneficiar a las grandes empresas extractivistas, principalmente mineras y del agronegocio. Por todo esto digo, es importante la solidaridad con lo que sucede porque mientras nosotros estamos aquí hablando, siguen asesinando niños, mujeres, hombres en Gaza y en el resto de Palestina, pero también porque eso que sucede en el otro lado del mundo, que quizás algunas personas dicen, bueno, pero ¿y a mí qué? Bueno, también nos toca de alguna manera directamente. Así que bueno, por todos esos motivos, y sobre todo, bueno, por supuesto, porque no podemos permitir la injerencia en términos políticos, que no podamos hablar libremente, que nuestras instituciones, que claramente no nos representan, no tanto a nivel nacional, provincial como municipal, instituciones como la DAIA puedan tomar definiciones y resoluciones, así como nuestras universidades. Bueno, por todo eso es que es fundamental salir a las calles, movilizarse, denunciar también, porque otra cuestión muy importante es el gran cerco mediático que hay. Si no fuera por los medios alternativos como ustedes, sería muy difícil realmente acceder a la información de lo que está sucediendo realmente allá. Así que por todo eso es importante estar alerta, estar organizados, estar movilizados y sobre todo, bueno, en este contexto también de avance sobre nuestros derechos en nuestros territorios. Sol, te agradecemos mucho la participación, todas tus palabras, realmente muy clara, muy, muy concreto. Necesitamos cerrar el bloque y bueno, sabemos que bueno vos tenías ahí una musiquita que querías. Si querés presentar la voz y nos vamos. Dale, ahí no sé cuál eligieron. A Steffi le había hecho dos recomendaciones. Ana Tijoux. El de Sharia Mansour y Anita Tijoux o el de la cumbia palestina de la Orquesta Popular Zambomba. Tenemos a Ana Tijoux ahí esperando. Bueno, con Sharia Mansour, que es una rapera palestina británica, recomendadísima. Bueno, ahí va entonces. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande para ustedes. Hasta luego. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بدي المدرة المصاب بحكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب في بركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Son, son, son, son, son, son, son, son, son. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, ahí nos vamos compartiendo data porque Juan Martín justamente le pedí a Sol también que nos actualice un poco su mirada general sobre los últimos días y nosotros habíamos traído un poco de data de este fin de semana porque hay de todo. Las fuerzas de ocupación israelí cometieron al menos 24 masacres en las últimas horas en la Franja de Gaza, dejando más de 350 personas asesinadas y unas 660 heridas, de acuerdo a las cifras proporcionadas este lunes mismo por el Ministerio Palestino de Salud. La cartera sanitaria indicó que las víctimas, en su mayoría niños y mujeres, se han producido en diferentes ciudades de la Franja de Gaza en los últimos 2 días y medio. 3 días después de que la tregua entre Israel y Hamas expirara, el Ministerio de Salud reportó que las cifras que maneja se limitan a las personas que han llegado a los hospitales, mientras que aún hay personas que se encuentran bajo los escombros, como pasa desde el principio, desde octubre, 7. Se generan estadísticas únicamente cuando llegan al hospital, digamos. O sea, claro, los datos con los que cuenta los hospitales ahí de la Franja de Gaza es la data de los que llegan, pero no saben la gente que está bajo los escombros. Fuentes médicas señalan también que cientos de personas fueron asesinadas en varias ciudades en el oriente de Gaza. También decenas fueron aniquiladas en Rafah, así como en otros sectores. Durante este fin de semana, combatientes del movimiento de resistencia islámica Hamas también sorprendieron en la madrugada de este domingo a decenas de soldados israelíes durante una operación en Gaza y eliminaron a unos 60. Según el informe, los combatientes de Hamas colocaron 3 bombas alrededor de la ubicación de las tiendas de campaña de los soldados israelíes instaladas en el este de Yor al-Dik, al sur de la ciudad de Gaza. En paralelo, lo que venimos reportando todos los lunes, manifestantes en Estados Unidos, en Francia y varios países más que llevaron a cabo este domingo concentraciones para exigir una tregua inmediata en la Franja de Gaza, asediada y agredida por los ataques del régimen de Israel. Los activistas estadounidenses en particular se han manifestado sosteniendo banderas palestinas frente a la Casa Blanca en Washington D.C., capital de los Estados Unidos, para exigir un alto el fuego inmediato allí en la franja. La protesta aconteció durante el segundo día de ataques aéreos del régimen sionista contra la franja, tras terminar la tregua de una semana acordada entre el movimiento de resistencia islámica Hamas y el régimen de Tel Aviv. Esto más o menos habrá terminado el miércoles. Acordate que desde los 4 días iniciales de tregua se extendió a 2 más. Uh-huh. Y desde entonces volvió el fuego y todo. Se acabó lo que se daba. Sí. Y vamos mezclando un poco, porque se nos viene para Argentina también esa información. Sí, sí. Ante el silencio de la DAIA anuncian a Rodolfo Barra como productor del Tesoro. Si el exministro de Justicia en la era menemista estará al frente de la Oficina de Abogados del Estado. Su pasado nazi lo alejó de la actividad pública al final de los años 90, cuando fue difundido en los medios de comunicación. Se lo recuerda por ser el autor de la llamada Ley Mordaza, un proyecto que buscaba limitar la libertad de prensa. Sí, fui nazi, dice, me arrepiento. Había declarado en los años 90, cuando, tras conocerse su pasado nazi, el entonces ministro de Justicia debió dar un paso al costado. Casi tres décadas después, Barra regresará a un puesto de poder. Javier Milei lo designó procurador del Tesoro, un cargo clave en la gestión del futuro gobierno. La designación de Barra fue confirmada por la oficina del presidente electo a través de la red social X, sí, ex Twitter, junto con la designación de Patricia Bullrich en seguridad. Nos cuentan sobre su prontuario represivo. No se trata de un recién llegado a la política. Barra tiene una larga trayectoria en el peronismo de derecha, los cargos públicos y también el poder político. Todo lo que Milei denominó la casta hace no mucho. Fue juez de la Corte Suprema de la mayoría automática a inicios de los 90 y luego ministro de Justicia, como contaba recién Juan Martín, en el gobierno de Menem. Su paso como ministro también estuvo marcado por la polémica. Se lo recuerda por ser el autor de la mencionada Ley Mordaza. También la normativa esta proponía aumentar las penas por calumnias e injurias. A su vez, la ley anticorrupción también está en su haber, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial. El silencio de la DAIA metido en todo este quilombete, ¿no? Sí, en las últimas semanas la DAIA ejerció una fuerte presión sobre sectores que se oponían a los bombardeos en Gaza. Este accionar selectivo no tuvo pronunciamiento sobre el apoyo de Lilia Lemoine a Carlos Pampillón. Incluso la DAIA intentó cancelar los conciertos de Roger Waters sin éxito. Sí, sin ir más lejos, esta semana se conoció que el polémico fiscal Carlos Stornelli denunció a Vanina Biasi solo por expresarse en relación a lo sufrido por el pueblo palestino y desenmascarando una noticia falsa. Al momento no se conoce expresión alguna de la DAIA sobre la designación de Barra, ¿sí? Los otros silencios. El anuncio fue comentado sin repudios por la confesa sionista Romina Mangel. Durante los últimos dos meses, Mangel ejerció una abierta defensa del Estado de Israel, justificando el asesinato de más de 6.000 niñas y niños. Recordado es el episodio donde Novarezio silenció violentamente a la periodista Melissa Trad cuando ella informó sobre las responsabilidades del Estado de Israel en el genocidio hacia el pueblo palestino. Sola vez en la que el viento diga tu nombre, mi corazón latirá muy fuerte hasta llegar. Mientras se detenga el tiempo entre cuerpos como arena en las manos, muy fuerte hasta llegar. respondo tus mismas lágrimas. La lejanía dirá adiós hasta estallar. Regresa y une tu cuerpo en esta tierra. Sube y vuela tu mirada hacia el mar. Y es que no hay otra oportunidad, porque solo es esto todo lo que tenías para dar. Madre de la vida, por favor, ilumina a la gente. Todo verdor y creación y tu amor se perderán. Quieren imitar al sol que se escapa en espectro dorado. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Está, mis pies hay secos de frío y el sonar del grillo atropelló mi oscura soledad. La penumbra envuelve todo aquí, mis manos sobre la estera, adentro del pecho me dolía la ausencia de tu si esta tierra ya no es de los dos, ¿pa' qué la quiero yo? La semilla se perdió y el tiempo se escapó, solo queda silencio que me duele. Ay, silencio que no calla, no, silencio aquí en el pecho, sí, silencio y en silencio. Thank you.

Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay que la tenemos que enganchar a nuestra invitada, como siempre, en nuestras comunicaciones. Muy bien, bueno, estamos aquí en el Enredando las Mañanas, ya casi yéndonos, pero no nos queríamos ir sin entrevistar a una compañera que está en la organización de la Marcha de la Gorra, aquí en Córdoba, sí, marcha histórica, marcha, no sé ya cuántas van, creo que van 11, 12 por ahí, no sé, le vamos a preguntar a ella seguramente. Ahora el 7, ¿sí? El jueves 7. Antes del feriado, el jueves se marcha en Córdoba Capital, como todos los años. Ahí estamos buscando la data y quieren ver cómo hacemos las conexiones con nuestra invitada Camila. Marcha de la Gorra, que como todos los años tiene una consigna. Sí, la consigna de este año es: no somos descartables, ni palos ni represión para los pibis, salud, trabajo y educación. Está Camila, me parece, del otro lado. Camila, ¿nos escuchás bien? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por regalarnos estos minutitos en una semana importante que tenemos entendido, Camila, después contanos bien desde qué parte participás, pones cuerpo, desde qué organización, en la próxima Marcha de la Gorra, pero entendemos que algunas actividades ya comenzaron en el marco de lo que va a ser una nueva histórica marcha. Sí, escucho como con un poco de eco, pero sí, más o menos, primero que nada agradecer el espacio y que nos den la posibilidad de visibilizar esta acción que vamos a llevar adelante el jueves que viene. Venimos organizando ya hace ya varias semanas, esta semana tenemos la quinta reunión preparativa previa a la marcha. Una mesa organizadora que está compuesta por muchísimos espacios muy diversos, organizaciones sociales, estudiantiles, gente autoconvocada, familiares de gente desaparecida, de víctimas de gatillo fácil. También es una mesa muy amplia que aúne un montón de reclamos relacionados a los derechos humanos y contra la represión estatal acá en Córdoba. Bueno, contanos qué particularidades para la de esta vez y sobre todo esto que también venimos relatando año a año, que se va federalizando también la marcha. Sí, viene replicándose en varios lugares del país. teniendo como particularidad también de cada territorio, ¿no? Porque la marcha de acá nace como una respuesta desde los barrios a el código de convivencia que pone la figura de los pibes de los barrios como merodeadores en el centro y le da la posibilidad a la policía de detener por una cuestión de portación de rostro. En base a esa particularidad empiezan a sumarse un montón de otras cuestiones y otros reclamos en la que va tomando diferente carácter año a año y va creciendo la marcha. Y este año tenemos, bueno, todos los años salimos a la calle con una consigna muy concreta que contextualiza un poco lo que va pasando en este tiempo. Este año salimos con la consigna de presentes en las calles, ahora y siempre, como una clara respuesta a... nosotros tenemos como esta idea y la defendemos una denuncia directamente al Estado, no solo a los gobiernos, porque entendemos que la represión es independiente a los gobiernos que van pasando, tenemos represión siempre. Y surgió mucho con esto de las elecciones y la avanzada de la derecha, esto de tener que... muchos sectores quizá de tener que salir a la calle ahora o el tema de la resistencia para los adentros de la marcha que venimos resistiendo y ganándonos este lugar en las calles desde hace varios años, nos parecía como muy importante remarcar esto del ahora y siempre, porque elegimos y lo vemos también como una de las conquistas que tenemos dentro de la organización de la marcha, el haber tenido la posibilidad de llevar este reclamo a las calles, el tener ya un nombre reconocido, que la agenda antirrepresiva esté presente en las políticas de la militancia de Córdoba, ¿no? Camila, justamente mencionaste Córdoba y ahí te quería llevar, más allá de, digamos, del por supuesto ligazón de los temas y banderas que tiene esta marcha y que se replican en todo el país, como bien decías, con sus particularidades. Se está terminando un nuevo periodo de 4 años de administración de nuestra provincia. Se está yendo Schiaretti, que quiso exportar al país el modelo. ¿De qué modelo estamos hablando en lo que tiene que ver, como me estás hablando vos, tal vez desde Córdoba, desde el urbano, lo que seguimos desde el territorio también con los juicios, con gatillo fácil? ¿En qué contexto se va? ¿En qué contexto estamos? ¿Cómo le contamos al resto del país que nos escuchan por la Red Nacional de Medios esta Córdoba represiva que significa Schiaretti y las administraciones anteriores de la SOTA? ¿Qué es Córdoba en esta materia? Y Schiaretti se está yendo de dos administraciones, tuvo los dos últimos gobiernos son de él, digamos. Se está yendo con un saldo de que en los últimos 8 años tenemos más de 160 víctimas por represión estatal en la provincia de Córdoba. Son más de 160 víctimas en las que tenemos casos de muertes en contextos de encierro, gatillo fácil, femicidios en manos de policías con sus armas reglamentarias. Hay una particularidad que se da en los últimos años en los gobiernos de Schiaretti, que es que un poco se jactan también de esto desde este lado de la baja de casos de gatillo fácil. En números concretos, ¿hay una baja de casos de gatillo fácil? Sí. ¿Es una conquista? No, porque esas muertes se trasladan directamente a las muertes en contextos de encierro. Hay un avanzado muy grande en las detenciones arbitrarias. Hoy en día las cárceles tienen un 60% de personas detenidas sin una condena firme, en prisión preventiva. Las condiciones de las cárceles, el hacinamiento que hay, cómo se dan los procesos judiciales, las torturas que hay dentro de los... De los centros de detención, sé que las víctimas aumentaron exponencialmente en los últimos años de estos gobiernos. Entonces, en términos de víctimas de represión estatal, no solo que no disminuyeron, sino que aumentaron en otros espacios y en condiciones de tortura también. Nosotros tenemos un registro de los últimos años acá en Córdoba el caso de el EP9 y el centro psicoasistencial, donde en el último tiempo tenemos 8 víctimas solamente en esta dependencia, por ejemplo. Entonces, se va en un contexto bastante complicado, en el que tuvo una campaña bastante favorable también, vendiendo también esta imagen, ¿no?, de la Córdoba soñada, que para nosotros es como muy importante como mencionar este aspecto represivo, que fue como muy, muy crudo en sus últimos años de gestión. Claro. ¿Y qué podemos esperar de Yarlora? Tal vez eso nos podés contar un poco más en su reciente gestión, en la que está también él terminando, como intendente de la ciudad de Córdoba, siempre tal vez ligado a provincia en cuestiones de seguridad, pero ¿se le notó un poco el perfil al próximo gobernador de Córdoba? Sí, nosotros como que siempre hacemos el análisis, como te decía, independiente a los gobiernos puntuales, porque entendemos que la represión es algo transversal a todos los gobiernos que vienen pasando. Por supuesto, representada como en el Estado, como... Por ahí hay una cuestión como muy puntual también que viene pasando en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con la criminalización de la protesta, con el intento ya desde hace varios años de querer cercenar el derecho a la protesta en la calle. De hecho, este año, a principio de año, se imputó a 6 dirigentes políticos por una jornada de lucha a principio de año. Tenemos todavía más de 20 estudiantes procesados por la lucha del 2018 en defensa del presupuesto universitario. En términos de... ¿Cómo, perdón? Los chicos también que habían tomado el pabellón, contábamos en las últimas semanas que se actualizó y que se recrudeció, que todas aquellas imputaciones empezaron a seguir su escalada de claramente de que no van a soltar el hueso y que se van haciendo los procesos hacia un juicio. Sí. De hecho, es algo que se viene dilatando hace bastante tiempo, con un objetivo puntual de jugar un poco también a esto del desgaste. Por ahí, relacionándolo esto directamente a esta necesidad de la salida de la calle este jueves, y cómo va tomando este carácter tan amplio la marcha de la gorra, que atañe a todas estas cuestiones de lo represivo, se nos hace como súper importante contextualizar todo esto que está pasando. A mí personalmente, por ahí esta cuestión de hablar de números nunca me gusta, porque siento que le quita lo que es a caso puntual, ¿no? Como que no podemos leer que son personas que tienen su historia, pero la realidad es que cuando vemos los números y los decimos, por ahí impacta bastante lo que está pasando más acá en la ciudad. Córdoba tiene una particularidad represiva muy, muy fuerte. En cuanto a el derecho a la protesta, lo vemos en el resultado de las elecciones también, cómo este discurso tan de derecha y tan fuerte va tomando cada vez más fuerza, pero entendemos que claramente no es la solución la avanzada de la derecha, ¿no? Uh-huh. Contanos algunos detalles para ir encarando el cierre de esta charlita. Se nos está terminando el programa y antes que todo agradecerte el rato entre plomeros y problemas del lunes a la mañana. Pero contanos algunos detalles de la marcha del jueves, horario de concentración, algunas particularidades que tenga. El recorrido. Bueno, Hola, hola. Te escuchamos. El jueves la marcha concentramos en Colón y General Paz, donde solemos concentrar habitualmente, marchando hacia el lado del panel. También hay una cuestión ahí un poco compleja de explicar el punto final, porque siempre la idea es, los recorridos de la marcha apuntan, no son cuestiones que nosotros decidimos claro. A la par, sino que los puntos a donde llegamos es a los lugares donde vamos a denunciar directamente a quienes consideramos que son los responsables de todo esto que contaba anteriormente. Uh-huh. Nosotros hace varios años que hay muchos lugares a donde no podemos avanzar con la marcha por una cuestión de cómo se limita el espacio público por parte de la policía, los vallados, los cordones policiales. Últimamente la marcha, el recorrido se ve muy recortado por eso. Sin dejar de lado que la marcha de la gorra viene siendo una marcha que denuncia a través de intervenciones artísticas, que tenemos, músicos, murgueros, nuestra forma de salir a las calles es a través del arte, de la denuncia, de llevar un megáfono, un micrófono y no mucho más que eso, y sin embargo tenemos esta respuesta, ¿no?, de vallados, de cordones policiales, como un aparato represivo muy, muy presente, entonces eso limita mucho al recorrido de la marcha. Este año va a ser, este jueves, ahora que viene, el 7, por lo general siempre la solemos hacer en las semanas de alrededor del 20 de noviembre. Uh-huh. Este año decidimos estirarlo un poco más por la necesidad de más tiempo de encuentro. Hay un contexto económico muy crudo, muy duro, hacia todos los que estamos acá, que somos gente laburante, gente de barrios populares. Y también separarlo un poquito de las elecciones, ¿no, Cami? Porque si no, también queda todo muy mezclado. Sí. Y decidimos tener un poco más de semanas para poder prepararnos, porque no nos por ahí el contexto nos corre y necesitamos a veces sentarnos a encontrarnos, a poder tener ese momento de, nosotros lo llamamos como una especie de trinchera, ¿no? Esto de por supuesto. De juntarnos entre quienes estamos sufriendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, decidimos tener un par de semanas más y les tiramos hasta ahora que sea el 7 de diciembre, el día de la marcha. Ahí nos estaremos encontrando. Te agradecemos un montonazo este ratito compartido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios para contar quiénes somos, qué hacemos. Yo soy una muy pequeña parte de un montón de voces muy amplias y muy diversas. Entonces, siempre que hablen con alguno de nosotros, las reuniones organizativas son abiertas, siempre están a disposición nuestras redes, que es Marcha de la Gorra CBA, donde pueden también acceder y viendo lo que vamos compartiendo. Y siempre van a ver, ¿no?, la cantidad de reclamos que tenemos, que parten siempre a lo mismo, que es en contra de la represión estatal y a favor de vivir una vida digna, básicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo muy grande. Nos vemos ahí por las calles de la ciudad de Córdoba. Adiós, que anden bien. Chau, chau. Pasados unos minutos, pero completando el contrato de las 2 horas de Enredando las Mañanas. Nadie nos puede reclamar nada. Encaramos la salida, le agradecemos un montón a Camila. Como dijo, una de las montones de personas que confluyen para organizar la Marcha de la Gorra. Laburo de todo el año. Todo suma, todo suma. Todo el año están laburando para llegar a esta fecha que, como también contamos, se va reproduciendo por otros lados del país. Nos vamos. Este jueves llega una vez más a su fecha más importante, que es la del encuentro y la de pateada juntos en las calles. Sí, nos las picamos. Mañana sigue la cosa entre la bulla de San Luis y la Che Guevara de Rosario y todas las mañanas de esta semana el Enredando desde las 10. Desde las 10. Le dejamos supuesto. Un abrazo muy grande. Nos vamos con tema. ¿Con qué se va? Cerrando un poco el tema de la aportación de rostro. A ver. Más vale que Carlito Lamona Jiménez a ver, ¿qué dice? Viene ahí justamente con su tema. Abrazo para todos. Dale, chau. Ay, chico. Ay, shh, tú, te...